cambia hasta tu forma de vestir. Y a alguien lo adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres ver. Okay.